Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Aquí iniciamos una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura hoy viernes 5 de febrero de 2021. Recordemos que este domingo tenemos todos los ecuatorianos una actividad que cumplir. Por lo tanto, tome en cuenta el pedido del COE Nacional para evitar más contagios. No se olvide de llevar su pluma, su alcohol, mantener la distancia y lleve además puesta su mascarilla. Les invitamos, amigos, para que también ustedes puedan visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a toda su familia. Siempre las puertas del arte están abiertas para usted. Nos vamos ya de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 25 de su informativo Zona Cultura en este viernes 5 de febrero del 2021. Se vienen días de mucha responsabilidad social en donde la ciudadanía debe ejercer el derecho al sufragio y para este acto debemos reflexionar nuestro voto y asistir con todas las medidas de bioseguridad. No debemos confiarnos. Este es el reto de fin de semana. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludo cordial, buenos días compañeros Laura y Darío, el mejor de los días para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí damos inicio a este espacio informativo, hoy en el último día de la semana, de esta, la primera del segundo mes del año 2021. Les enviamos un fuerte y caluroso abrazo a todos ustedes y aquí damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Seis propuestas seleccionadas pasan a la entrega de documentos habilitantes dentro de la línea de Fomento Cultura y Derechos Humanos 2020. Hoy conoceremos las bases que tiene el quinto premio de literatura internacional, Letras de Iberoamérica. Más Arte Galería presenta La Costra, una exposición para hablar sobre la memoria y el cuerpo. Entre viernes y sábado se desarrollará el evento Clases Magistrales junto al maestro Emanuel Seifert. El Monasterio del Carmen Alto cumple 368 años de aniversario. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a la artista Grecia Albán. Y nos acompaña para hablar sobre el quinto encuentro del proyecto Sinchi Warmicuna que se ha venido desarrollando. Y además se pronunciará sobre los proyectos que se vienen para este 2021. La actriz María Fernanda Aus, del grupo Teatro de los Silfos, nos acompaña esta mañana para contarnos sobre la obra La Alegría del Teatro en tu Casa, que se presenta este 7 y 14 de febrero a través de las plataformas virtuales del Teatro de los Silfos, una comedia para compartir con la familia. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer sobre Letras Libres. Este es un perfil social que lleva más de 2 años dedicado a compartir con el público literatura, poesía, anécdotas, experiencias de vida, realidades y sentidos mensajes que llevan a hombres y mujeres a identificarse con estas letras. Hoy conoceremos todos los detalles de este trabajo junto a su creador, el joven poeta y escritor ecuatoriano, Jean Palacios Alvarado. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Cada participante deberá enviar el archivo de Word, sus datos personales, nombre, apellidos completos, domicilio, código postal y dirección electrónica. Y además el número de teléfono. Este último es optativo, que correspondan al seudónimo bajo el cual participa. Los participantes podrán presentar un máximo de 2 obras por género y podrán concursar en todos los géneros literarios de su elección. El envío antes descrito deberá ser realizado a través de un solo correo electrónico que es en-medio-corto@ensentidofigurado.com. La fecha de recepción de estas obras cerrará el viernes 30 de abril de este año. El fallo será comunicado a través de la revista En Sentido Figurado en su edición de julio-agosto de este año y difundido a través de su página de Facebook. Se nombrarán 3 ganadores por género, primero, segundo y tercer lugar, cuyo premio consistirá en la entrega de un diploma de reconocimiento por parte del Consejo Editorial de la revista En Sentido Figurado y la publicación de las obras premiadas en la sección de especiales. El diploma de reconocimiento será enviado a cada ganador por correo postal y o electrónico en formato de alta calidad, listo para impresión. Seis propuestas han sido las ganadoras en la línea de Fomento Cultural y Derechos Humanos 2020. La etapa de recepción y revisión de documentos habilitantes se está realizando y culmina el próximo 19 de febrero de este año. La línea de Fomento Cultura y Derechos Humanos 2020, que fue lanzada el 13 de noviembre del año anterior y que tiene por objetivo fomentar la reflexión, ejercicio y respeto en materia de derechos humanos en los ejes referentes a interculturalidad, equidad y género, inclusión de personas con discapacidad y protección, apoyo y desarrollo integral de la niñez, a través de la creación de proyectos artístico-culturales que expresen el apoyo a su cumplimiento o evidencien su vulneración. En esta convocatoria se entregará un incentivo individual de $6,500 por proyecto beneficiario. Como parte de la convocatoria se recibieron 93 postulantes de artistas y gestores culturales de todo el país. Aquí les vamos a dar a conocer la lista de los ganadores. Leer con migrantes en la mitad del mundo, de Mildred Nájera. Disonancia, renarrando el cuerpo femenino en la historia de la música del Ecuador, de Alejandra Pinto. Pencil del Guayas, de Andrea Zunino. La Museo, laboratorio de arte y pedagogía feminista para comunidades, de Tania Lombeida. Refracción, de José Haro. Dunamis, testimonio de esperanza, de Sonia Pacheco. Los proyectos beneficiados se encuentran enmarcados dentro de los ámbitos creación y producción en artes plásticas visuales, creación en artes literarias narrativas y producción editorial, y creación y producción en artes musicales y sonoras. En Quito. La Casa de la Música y Fest Art presenta durante 2 jornadas, este 5 y 6 de febrero, el espacio Clases Magistrales con el maestro suizo Emmanuel Ziffert. Esto está dirigido a músicos de orquestas, cantantes y directores. Conozca cómo sumarse en la siguiente nota. Fest and Arts junto a la Casa de la Música te invitan a que participes de las clases magistrales que son dirigidas a músicos de orquestas, cantantes y directores. Las clases serán impartidas por Emmanuel Ziffert y ya se dieron inicio desde este sábado 2 de enero. Aún sobran cupos para esta semana y todavía puedes registrarte. El maestro Andrés Torres, director musical de Fest and Arts, nos menciona lo siguiente. También hay clases de dirección de orquesta. Sí, porque el maestro Emmanuel Sista, que es el maestro que en esta vez está acompañando para impartir los talleres, cursos, es director de orquesta y también violinista, entonces conoce muy bien el mundo de la de los diferentes instrumentos que tiene una orquesta sinfónica, ¿no? El objetivo principal es poder enfatizar el arte a través de estas clases magistrales y seguir impulsando el conocimiento a los músicos junto a la doctrina y enseñanzas del maestro Siffer. El trabajo del director empieza desde la base hasta lo más complejo. Muy cordialmente invitamos a todos los jóvenes músicos y profesionales como cantantes, instrumentistas, músicos de cámara, a que directores de orquesta, a que aprovechen esta gran oportunidad que nos brinda el Fesdan Arts y la Casa de la Música, tener clases magistrales con un excelentísimo director que dirige grandes orquestas como la Royal Philharmonic de Londres, la Table del Teatro Colón y muchas otras a nivel mundial. Lo tenemos solamente por 2 semanas, va a estar impartiendo clases desde el 8 de febrero hasta el 20 de febrero. Y bueno, que aprovechen, que saquen todo el provecho de estos cursos. Y nada, los esperamos. También que vengan a visitarnos en la sede del Fesdan Arts y pueden escuchar también las clases. No, escuchar, ser de oyentes, eso es gratuito. La dirección es la Rocafuerte E1-111 y Montúfar, en el barrio tradicional de la Loma Grande, en el centro histórico, y también en la Casa de la Música. Las clases se las desarrollará de manera presencial y virtual, dándoles un certificado digital. El costo es de $25 individual y en grupo son de $15 por integrante. Los horarios son a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 2 y media de la tarde hasta las 6 y media de la noche. Para más información pueden comunicarse al 0988-50-2612. 0988-50-2612. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. El Monasterio del Carmen Alto se fundó en Quito el 4 de febrero de 1653 para conmemorar los 368 años de aniversario del monasterio. El Monasterio del Carmen Alto realizará distintas actividades virtuales y presenciales. Al transitar por la calle García Moreno, ubicada en el centro histórico de Quito, es imposible no maravillarse por la belleza e historia que nos entrega este punto de la ciudad. Nos hace pensar que el tiempo se detuvo en la gran urbe. Una de las edificaciones que podemos observar, el Monasterio del Carmen Alto, también conocido como Carmen Antiguo de San José y Santa Mariana de Jesús, fundado hace 768 años. El Museo del Carmen Alto es una forma de que la ciudadanía pueda acercarse a los detalles de la vida conventual de las hermanas de la comunidad carmelita descalza y a las obras de arte que ha custodiado la orden. La sencillez, calma y espiritualidad están en cada uno de los rincones del monasterio y forman parte de la vida contemplativa que llevan las monjas de la orden carmelita descalza. Puedes visitar el museo de miércoles a domingo de 10 horas a 16 horas. Recuerda que el último ingreso es a las 15 horas. Y el valor de ingreso al museo es de $3 adultos, $2 estudiantes, $1.50 niños y gratuito para adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad. Puedes reservar tu visita comunicándote al 2281-513. O al 2955-817. Para celebrar el aniversario del Monasterio del Carmen Alto, han desarrollado actividades tanto presenciales como virtuales. La actividad presencial es el 6 de febrero del 2021. Será un recorrido especial para conmemorar los 368 años de la fundación del Monasterio del Carmen Alto, a las 12 horas con 30 minutos. En el Museo del Carmen Alto. Y las actividades virtuales serán el 11 de febrero, el torno, la conexión con el exterior. El Museo del Carmen Alto, a través de un pequeño video, busca contar acerca del torno y la conexión de este con la Orden de las Hermanas Carmelitas a las 19 horas 30 en las redes sociales del Museo del Carmen Alto, Facebook, Twitter e Instagram. Además, del 18 al 28 de febrero, las hermanas carmelitas invitan a observar la elaboración de productos artesanales en sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, a las 19:30. Y el 7 y 28 de febrero tendrán la actividad Manos a la Obra. El Museo del Carmen Alto invita a la ciudadanía a disfrutar de dos microtalleres para armar la réplica del Monasterio del Carmen Alto y realizar un origami del personaje de Monjita Carmelita a las 19:30, en donde en las redes sociales del Museo del Carmen Alto, Facebook, Twitter e Instagram. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La Costra, una propuesta para reflexionar la vida desde las marcas del cuerpo, es la temática de esta exposición que se presenta desde el 3 de febrero en Más Arte Galería Taller. El artista Cristian Vallejo presenta su primera exposición llamada La Costra. Su nombre se refiere a las costras que cubren el cuerpo cuando este ha sido herido y lastimado, y lo toma como metáfora de la memoria y el tiempo para explorar sus dudas y sus preguntas y sus propios reproches. El cuerpo como materia de reflexión y producción en torno al recuerdo y la memoria son los ejes centrales de este recorrido que va desde la piel, la quemadura y la herida, hasta espacios más ilusorios y metafóricos en donde aparecen las cicatrices que son menos visibles a simple vista, pero en donde realmente se encarna la herida, sin importar si la costra se cae sola o no. Se trata de 5 series y 3 piezas individuales en video performance: el fotobordado, la fotografía, el trabajo de archivo y la exploración textil. Originalmente el trabajo partió desde el 2019 como parte de un proceso de formación académica, sin embargo la pandemia en el 2020 lo aplazó y modificó en la soledad, fruto del aislamiento. La exposición que se iba a hacer el anterior año era completamente diferente y abordaba otra temática que era justo sobre mi tema de investigación de maestría. Pero a raíz de la pandemia, del encierro, todo comenzó a cambiar, todo comenzó a tornarse mucho más incierto y a notarse cosas que eran mucho más profundas, que estaban en el subconsciente, en el cuerpo mismo, comienzan a aflorar de una u otra forma, ¿no? Estar encerrado te permite también encontrarte y a veces con lo que te encuentras no es lo que más te gusta. Parte central de esta exposición y cómo se ha ido trabajando junto con Más Arte ha sido la posibilidad de explorar diferentes materiales y cómo la intimidad que implica estar en una casa, estar en un cuarto, estar entre 4 paredes, te permite explorar sobre ti mismo y sobre tu alrededor, sobre tu recuerdo, sobre tu memoria, sobre tu cuerpo. La muestra estará abierta hasta el 25 de febrero. Las medidas de bioseguridad están garantizadas, así lo comenta Gabriela Moyano, directora de Más Arte Galería Taller. Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho es suspender todo la inauguración como este día donde todos podían venir. Más bien estamos trabajando con un programa de, serían 3 semanas, en las cuales pueden venir visitarnos, tienen que hacer una previa cita, si están por acá y podrían entrar también, pero la idea es que no haya más de 10 personas dentro del local, ¿no? Sí. Con Cris estamos planteando algunas actividades presenciales y virtuales y eso vamos a estar sacando conforme ya se inaugure la muestra. La primera visita guiada va a ser el día sábado, ubicados en la avenida 12 de octubre y Abraham Lincoln. A través de las redes sociales Más Arte Galería Taller, Gabriela Moyano ha invitado a estar atentos a sus noticias, pues tienen previsto realizar actividades formativas y de mediación presencial y virtual junto al artista Cristian Vallejo Hernández. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Y enseguida les vamos a contar sobre 10 libros para hablar con los niños sobre el cáncer, con positivismo y esperanza. Cáncer es una palabra que de primeras asusta, pero lo cierto es que cada vez está más presente en nuestras vidas. De hecho, se estima que uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres desarrollará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, y esto no tiene por qué ser incurable. Es un momento tan difícil de la vida como puede ser el diagnóstico de esta enfermedad. Es posible que muchos padres se encuentren complicado hablar con los niños sobre este tema, ya que impone mucho respeto. Sin embargo, es muy importante que la conozcan y la entiendan. Esto les ayudará a atravesar esta situación de la manera más natural posible, empatizarán mejor con ella y les aportará mucho positivismo. Los libros y los cuentos son un recurso excelente que nos puede ayudar a explicar a los niños en qué consiste el cáncer y los cambios que se van a producir en la familia en los próximos meses. Por eso, les vamos a contar el título de estos libros y dónde puede usted comprarlos. Una visita inesperada en familia, de Mónica Fracavillar, para niños de 4 a 8 años. Las aventuras del cáncer, de Vanessa Nueda, para niños de 4 a 10 años. El pañuelo mágico, de Joan González, María José Moya y Agnés Capela, para niños de 5 a 10 años. El mejor truco del abuelo, de L. Holden, para niños de 6 a 8 años. Tiempo para más cuentos, de Concha, de la Os Fernández, para niños de 6 a 8 años. Las células malvadas atacan a mamá, de Olga Dueñas, para niños de 6 años. Mamá se va a la guerra, Irene Aparici Martín, para niños de 7 a 9 años. Y nos vamos con el número 8, Puncilla, para niños de 14 a 17 años, de Adam Rapp. Está el libro Algunas princesas son de plomo, de Nuria Segarra, para niños de 14 años. Y el número 10, Alguien allá arriba te odia, de Oli Simon, para niños de 14 años. Y si usted está interesada en adquirir uno de estos libros, puede dirigirse a la página saposyprincesas.elmundo.es. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, te invitamos a celebrar con una gran serenata en vivo, junto al grupo Voces, vía online a través de la plataforma Zoom. Reserva tu serenata exclusiva llamando al 098-781-0217. Si estás fuera del país, llamando al 593-9878-1021-7. Recuérdalo, serenata junto al grupo Voces. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en este espacio de opinión y entrevista. Antes de irnos con Laura y su invitada de la mañana, queremos recordarles que al mediodía, en ese momento en el cual nosotros compartimos con la familia nuestros alimentos, en el almuerzo, tenemos el concierto del conjunto de cámara a partir del mediodía, así que eso lo pueden encontrar en las redes sociales de esta su casa. Laura, nos vamos contigo. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, Bueno, y nos vamos con nuestro segmento de opinión y entrevista, y vamos a tener el gusto de conversar, de realizar esta entrevista a una gran músico, a una talentosa mujer que siempre está vinculada al desarrollo de grandes proyectos para involucrar al otro. Se trata de Grecia Albán. Ella nos trae a escena, a este espacio de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un proyecto que lo han denominado Sinchiguar Micuna. Ya va por el quinto encuentro en la que están involucradas también las cantoras comunitarias de diferentes latitudes, digámoslo así. Este Sinchiguar Micuna tiene relación con cultura comunitaria. Bienvenida a usted, Grecia. Gracias por compartir con nosotros. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Es siempre un gusto para mí estar invitada a estos espacios para compartir las experiencias. La radio de la Casa de la Cultura es un espacio muy comprometido que nos apoya mucho a los artistas y a los gestores y gestoras. Y bueno, es un placer inmenso poder compartir con ustedes esta mañana. Bueno, vamos a empezar hablando del proyecto Sinchiguar Micuna, que ya se realizó el quinto encuentro de mujeres cantoras. Así es, Laura. Te cuento, Sinchiguar Micuna nace en la ciudad de Otavalo en el año 2016, gracias a la iniciativa de la compañera Ana Cachimuel. Es una mujer Quicha Otavalo, que vivió muchos años también fuera del Ecuador, en Estados Unidos, y ella volvió con un propósito muy grande de trabajar por los proyectos comunitarios y de también apostar a que todos podamos generar un tejido más comunitario y poder a partir de ahí todos salir adelante, ¿no? Entonces, nace Sinchiguar Micuna. De hecho, nace después de una propuesta de que hizo Ana, porque Ana también hace radio, unos años estuvo muy dedicada a la radio, hizo un programa que se llamaba Sinchiguar Mi Rimay, ¿no? Sinchiguar Mi significa mujeres fuertes, y Rimay es diciendo, ¿no? Mujeres fuertes diciendo, entonces como este espacio de la palabra de las mujeres, que fue como el primer paso. Luego nace Sinchiguar Micuna, que nace con el objetivo de impulsar espacios y de abrir espacios para que las mujeres puedan tener espacios creativos, musicales, de aprendizaje, de encuentro. Y bueno, también es abierto para los hombres, para los compañeros, para los hijos, pero es como para priorizar como la participación de las mujeres, que muchas veces en las fiestas se quedan, digamos, cuidando los guaguas, haciendo la comida, como en espacios un poco más domésticos. Entonces se genera este espacio de encuentro para que las mujeres puedan participar activamente y también puedan empezar a crear y a generar más proyectos culturales en comunidad. Grecia, últimamente quizá en varias organizaciones culturales se utiliza este término como la resignificación, resignificar. Usted nos decía la experiencia de mujeres que han salido de las fronteras ecuatorianas, pero que de alguna forma pues su corazón está aquí en Ecuador, y que cuando viene esa motivación hay que regresar y tienen que emprender en proyectos culturales para resignificar la cultura. Y qué mejor que se lo pueda hacer con este tipo de proyectos. ¿Cómo mira usted este hecho de saber que la formación quizá la obtengo fuera del país, pero me regreso a poner en conocimiento, a resignificar mi cultura? Ajá. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, creo que todas las personas que tienen la oportunidad, de alguna manera, algunas tienen la oportunidad de quedarse dentro de la comunidad, de ser abrazados y abrigados y estar realizados en dentro del Ecuador, tienen la posibilidad. Otros les ha tocado o nos ha tocado migrar en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de estudios que aquí no podíamos encontrar. Entonces creo que es fundamental el hecho de no olvidarnos de dónde venimos, ¿no? De no olvidarnos de también qué cultura nos ha visto nacer y nos ha dado la vida, ¿no? entonces, y poder a partir de ahí volver y seguir construyendo. Entonces, sí, considero que este resignificar, ¿no?, de la experiencia personal, pero en digamos en el pueblo de uno, en la ciudad de uno, es súper importante para poder brindar algo positivo, no, o sea, no a, más allá de lo individual, ¿no? Eso sería. Usted había mencionado quizá en el programa final de Sinchi Warmicuna que estaba muy agradecida, sobre todo que en esta época que tiene mucha dificultad, que no podemos estar reunidos, no podemos estar cerca, pero que la tecnología ha sido la principal cómplice para poder reencontrarse con mujeres de diferentes provincias y de diferentes latitudes. Así es. Bueno, nosotros siempre el espíritu del encuentro es claro, obviamente presencial, ¿no es cierto? Es un encuentro, es un espacio, es un festival, hay comida, hay música, hay talleres, hay espacios, hay encuentros, hay sonrisas. Y bueno, este año nos sorprendió, ¿no? Todo el año pasado nos sorprendió con nada, con realidades súper complejas para todos. Con muchas personas con familiares enfermos, todo el mundo con miedo. Entonces también creo que en esos momentos la organización como que se acercó nuevamente a las compañeras que han sido parte de estos encuentros, pero de manera virtual, y logramos hacer una convocatoria en la que tuvimos una participación activa más o menos desde el mes de agosto de 18 compañeras de 8 pueblos y nacionalidades, sobre todo quichuas de la sierra, para como encontrarnos semanalmente a un espacio de canto, ¿no? De canto a través de la pantalla. Entonces empezamos a generar este espacio de entrenamiento, de por ejemplo de discusión. Fue muy interesante cómo entre las mismas compañeras quichua estaban, por ejemplo, hablaban acerca de la pronunciación, ¿no? De cómo se pronuncian ciertas palabras. Entonces se pasaban horas hablando de eso. Para mí era muy muy bonito, ¿no?, estar ahí, poder como escuchar cómo las mismas compañeras que manejan y que hablan que su lengua madre es el quichua tienen diferencias, ¿no?, en cuanto a la pronunciación, porque pertenecen a diferentes comunidades. Entonces, eso nos invitó como a sentir muy de cerca como esa riqueza y que, como de la cultura, ¿no?, esa riqueza que hay en el detalle de cada palabra, de cada sonido, de cada pronunciación, y que en realidad a veces tendemos como a generalizar, ¿no? Ah, bueno, sí, el quichua, ya, ¿no? Pero dentro del quichua hay muchas maneras de hablar, hay muchas maneras de sentir, hay muchas maneras de interpretar. Entonces fue muy bonito ese espacio. Y a partir de eso, de esos espacios de encuentro virtual, generamos tres encuentros presenciales en la provincia de Imbabura para hacer las grabaciones de los grupos musicales, pero divididos como en etapas de grabación para, digamos, evitar la aglomeración, ¿no?, y para evitar el contagio de tema del COVID. Entonces fue un trabajo bastante duro, pero bastante significativo para todas nosotras, porque todas pusimos un esfuerzo inmenso para lograrlo dentro de toda esta adversidad. Cuando se escucha este programa en el que está enriquecido con la estructura de la palabra y sobre todo la música, y además acompañado de los diferentes instrumentos musicales, las voces de las cantoras y quizá canciones que las escucharon del abuelito o de la abuelita, porque es contar historias a través de la música. Ajá, así es. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, en este caso, nada, yo personalmente participo desde un rol bastante como de gestión, de apoyo en cuanto a la organización y a la visión de esta organización. Y bueno, y yo como mestiza aprendo muchísimo sobre las compañeras que tienen esta tradición, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio, un honor poder acompañar este proceso, porque en él podemos compartir y podemos enriquecernos, ¿no? Todos. ¿Y a qué conclusiones llegaron finalmente, Grecia? Bueno, en realidad la conclusión, yo creo que no hay conclusión, no hay conclusión, porque esto es un proceso, ¿no? Porque los estos festivales, estos encuentros no terminan ahí, ¿no? Cada vez que nos encontramos nace algo nuevo. Entonces, justamente creo que lo rico es sentir y poder entender y apropiarse de la idea del proceso, de que nosotros estamos trabajando juntas y que esto no termina aquí, que no empieza ni termina aquí, que todo es una cadena de consecuencias, ¿no? Entonces, una cadena de consecuencias que ha implicado la acción, que ha implicado el trabajo, que ha implicado el anhelo, que ha implicado el deseo genuino de reunirse. Entonces, creo que es un fruto muy lindo el encuentro, como que ya como resultado, digamos, de trabajo, es maravilloso lo que se ha logrado, estamos muy orgullosas de nuestro trabajo, pero creo que la conclusión es que aquí no termina, es que esto es un camino que iremos transitando con diferentes personas que nos vayan acompañando, gente que entrará, que saldrá, que vendrá, que se irá, y así seguiremos con este camino que es un quehacer importante en nuestras comunidades. Bueno, ¿y cómo mira Grecia Albán esta forma de trabajar? No solamente de poder compartir a través de las redes sociales, sino también de poder involucrar, por ejemplo, a niños, jóvenes y adultos a través de la Escuela de Música Yarina, en la que está involucrada pues una de las mujeres también talentosas como es Ana Cachimuel. Ajá. Bueno, en realidad eso es súper lindo porque creo que nuestra organización está en la búsqueda no solamente como del reconocimiento de la gente famosa, ¿no? O sea, como de buscar como justamente ese reconocimiento de quien ha logrado grandes cosas, que si bien es muy importante, por ejemplo, tuvimos la participación en la mañana en un conversatorio con Marta Gómez, con Sofía Rey, con la cantora Saucisa, que es una voz impresionante del Grupo Norte de Potosí, de las voces más importantes de Latinoamérica. Tuvimos a Selma Montenegro, cuatro cantoras que tienen unas carreras musicales impresionantes y que de alguna manera es importante tenerlas cerca como aliadas, como referentes. Pero por otro lado están también las niñas que hacen el proceso y que están ahí, ¿no? Que están ahí también que están ahí presentes y que están también inspirándose de estos espacios. Entonces creemos que desde la organización Sin Chivar Ni Cuna que no es esto un espacio solamente para un reconocimiento como de personas famosas o de grandes escenarios o tales. Para nosotros es muy importante los procesos. Entonces, justamente estas niñas que hacen estos procesos, es importante visibilizarlas, ¿no? Y también con las cantoras que tienen grandes recorridos, también hemos hecho un proceso, ¿no? Un proceso de que ellas no vienen una vez y se van, sino que durante varios años están en contacto con nosotros, cada que vienen a Ecuador comparten un taller con nosotros, cada que vienen dan un concierto. Entonces como un poco este tejido que va desde los más chiquitos hasta los más grandes, pero que entre todos nos vamos inspirando, ¿no? Tanto las mujeres de largas trayectorias se inspiran y se emocionan de ver a las niñas tocando las pachas, ¿no? Entonces es algo mutuo, es algo recíproco, es algo que motiva la existencia y el camino de todos, tanto de la gente que tiene mucha como de la que tiene poca experiencia, y creo que eso es lo que nos fortalece. Bueno, para nosotros, cuando miramos este tipo de trabajo, pues estamos viendo la responsabilidad intergeneracional de poder compartir también esas experiencias para los que vienen tras de nosotros, digamos así. Yo quería compartir dos coplas que precisamente fueron parte del final del taller, las coplas en la ruta del norte. Dice: corazón, corazoncito, martirio de mi chunguito, ¿para qué me huyiste para dejarme solito? Cuando yo era chiquitita, todos me querían besar, y ahora que soy grandecita, ni pidiendo quiero dar. Ahí están esas coplas maravillosas que se las ha podido escuchar al son de las hermosas voces de las cantoras, así como también de los violines, de las guitarras y de la emoción, el corazón que pueden brindar quienes interpretan estos temas musicales. Ahora, Grecia, para ir un poco avanzando y finalizando, quisiera saber qué se viene luego de Sinchi Warmicuna. Sé que ya están trabajando para el sexto encuentro. Sí, bueno, ahora, si bien se pudo transmitir una programación bastante rica, durante estas próximas semanas, justo, bueno, después de las elecciones, estaremos ya publicando todos los videos que están espectaculares, lindísimos, en el canal de YouTube de Sinchi Warmicuna. Entonces, bueno, pedirles a todas las personas que usan redes sociales que sigan a las páginas de Sinchi Warmicuna, desde Instagram, desde Facebook, porque esa es la manera que van a tener para poder enterarse de todas nuestras actividades. Nosotros generalmente hacemos actividades también durante el año, hacemos talleres. En este tiempo todo se tornó a la virtualidad, pero no por eso carece de mucho compromiso y mucho cariño. Entonces, nada, invitarles a todas las personas que estén muy pendientes, porque estaremos lanzando un montón, o sea, todo el trabajo que ya grabamos, que está de una calidad espectacular, lo vamos a empezar ya a publicar en el canal, en los canales de YouTube. Entonces la gente va a poder ya escuchar esta música. Si es que quieren, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Sinchi Warmicuna. Ahí van a ver también los videos de los anteriores encuentros. Y durante las próximas semanas estaremos lanzando los nuevos materiales, Laura. Muchas gracias. Bueno, pues así es como quedamos cordialmente invitados para ver este trabajo, que queremos recordarles que por más tecnología que exista, significa que tras de esto hay un gran trabajo de cada una de las personas para poder armar la red, juntarse al Facebook, juntarse al Zoom o a las diferentes plataformas que la tecnología nos está ofreciendo para poder ofrecerles un material de calidad. Queremos agradecerle a usted, Grecia, por habernos acompañado, por haber compartido esta bonita experiencia. Y bueno, pues todavía esperemos que tengamos esa oportunidad de seguir abrazándonos y seguir desarrollando estos proyectos. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Bueno, también decirles que todo el programa que realizamos está colgado en el Facebook del encuentro, así que si se quieren ir a repetir, ahí está listo para que lo escuchen, para que lo vean, el programa completo que ya se transmitió el domingo. Y bueno, decirles que la manera más importante para nosotros, nosotras, las artistas, las gestoras, es justamente el apoyo, es del apoyo de la parte del público, ¿no? Y también la respuesta por parte del público para poder seguir sosteniendo estos espacios. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Catorce años de vida del grupo Teatro de los Silfos se resumen en la obra La Alegría del Teatro en tu Casa, que presenta esta agrupación los domingos 7 y 14 de febrero de manera virtual. Vamos a conocer sobre esta propuesta junto a la integrante del Teatro de los Silfos, María Fernanda Aús. Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. María Fernanda Aús es politóloga por la Universidad Central del Ecuador, actriz graduada del laboratorio actoral del Grupo Mala Hierba en el 2012. Ha realizado estudios de dramaturgia con el maestro Aristides Vargas y estudios de teatro del oprimido, danza contemporánea. Sus más recientes proyectos han sido Escenas Abiertas, las artes performativas como instrumento para el fomento de la interculturalidad y la cohesión social en Colombia y Ecuador. Como actriz ha sido parte de elencos de varios grupos como Proyecto Escena El Rocoto, Teatro de los Silfos, Laboratorios en Mala Hierba 2012-2015. Además, se ha destacado en la música como parte del ensamble de música raíz Samba La Causa como vocalista. Nos gustaría que nos dé a conocer en qué consiste La Alegría del Teatro en tu Casa. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Sabemos que la Casa de la Cultura siempre está abierta, especialmente en sus programas de radio, para dar espacio justamente a la cultura. La alegría del teatro llega a tu casa, la alegría del teatro en tu casa, es un espectáculo que reúne algunos fragmentos de las obras del repertorio del Teatro de los Silfos. Como tú ya lo dijiste, este 7 y 14 de febrero del 2021,